Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Doce y 43 minutos y aquí continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial o a través de internet www.hoyradio.es. Y como bien comentábamos anteriormente en el espacio anterior con Rodrigo Muñoz, se acerca el Día Internacional de la Mujer. A una mujer que tiene mucho que hablar en este día, en el Día Internacional de la Mujer, tenemos hoy al otro lado del teléfono para estar un ratito. Hoy vamos a estar un ratito con Charo Navas Cabeza. Buenos días, Charo. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Charo Navas es la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en Toledo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado. Bueno, es un placer y sobre todo en esta semana en la que las mujeres tenemos mucho que decir, ¿verdad? En esta y en todas las semanas del año, pero hay que aprovechar especialmente, bueno, esta semana porque es un altavoz que nos permite aumentar aún más la intensidad de nuestras voces. Uh-huh. Charo Navas nace en Segovia, pero desde 2005 vive en Olías del Rey. Llega a la provincia de Toledo y ahí es donde ejerce toda su tarea, tanto toda su labor, tanto social como política. ¿Cómo llega Charo Navas a ser directora del Instituto de la Mujer? Bueno, ya llevo casi 20 años, llegué en el 2000 vine para Toledo y para Olías. Yo soy trabajadora social de formación y empecé efectivamente en la consejería y en la delegación de bienestar social. Pues en esa época, además, bueno, pues empecé tanto con menores, luego fui jefa de servicio, de programas sociales, de mayores, menores, personas con discapacidad, y también en un momento dado llevé los temas de mujer, pero esto fue pues como en el 2003-2004. Después desarrollo toda mi carrera profesional más bien en el ámbito de la familia y como te digo, de menores, pero siempre desde una conciencia feminista. Yo soy feminista y por lo tanto, bueno, pues eso supone efectivamente tomar conciencia de la discriminación de las mujeres. Uh-huh. y supone una manera distinta de ver el mundo y unido a mi profesión y al ámbito social, pues hace que cada vez seas más consciente efectivamente de las desigualdades que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y bueno, pues luego también, además de ser feminista, llevo toda la vida con ideas progresistas y desarrollo mi actividad también política, y en este caso, bueno, pues unido me ofrecen la dirección del Instituto de la Mujer. Por lo tanto, bueno, pues creo que es una oportunidad efectivamente estupenda, porque creo que las mujeres tenemos que estar en las instituciones, lo decía también el lunes, en las instituciones y en todos los ámbitos donde se toman decisiones, porque si las mujeres no estamos, nuestros problemas y nuestras demandas no van a figurar en la agenda pública. Y en políticas públicas de igualdad, la agenda pública es fundamental. Es cuando los problemas pasan a ser prioritarios para un gobierno. Y en este caso, el enfoque que se nos proporciona en esta oportunidad de formar parte del gobierno regional, pues era fundamental, porque desde el primer momento se hace una fuerte apuesta por las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, y además por políticas públicas de igualdad con enfoque feminista y de carácter transversal, lo que nos ha permitido, bueno, pues trabajar absolutamente codo a codo con el resto de consejerías y con el resto del gobierno regional al mismo plano. Por lo tanto, era una oportunidad que no podía decir que no. El Instituto de la Mujer se crea en 2002. Desde entonces, sin duda, la visión de la mujer en nuestra sociedad ha variado. Todavía queda mucho por hacer. ¿Cuáles han sido los mejores o los mayores logros de esta institución? Bueno, pues el Instituto de la Mujer, como decías, fue creado en el año 2002 bajo el mandato del presidente Bono. Uh-huh. Y su ubicación en ese momento en la administración autonómica ya supuso reconocer el papel central y transversal que debían de jugar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Y se hizo una fuerte apuesta por políticas de igualdad y fuimos pioneros y referentes de las mismas, tanto a nivel nacional e incluso europeo, por nuestras leyes de igualdad y nuestra ley de lucha contra el maltrato. Y además, muy importante también, por la tupida red de recursos que construimos y que a fecha de hoy continuamos mejorando porque está muy asentada, que es nuestra red de centros de la mujer y de casas de acogida, que es fundamental y fue pionera en España y es referente. Bueno, pionera este año también ha sido, bueno, el año pasado en realidad, también ha sido con esa ley contra la violencia de género. Uh-huh. Bueno, pionera y además es una ley que se ha puesto como referente, efectivamente, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Bueno, pues llevábamos 20 años ya de tránsito con la anterior ley y había que adaptarla también al convenio de Estambul. La ley por una sociedad libre de violencia de género amplía los espacios de protección de las mujeres, de las víctimas de violencia de género y los mejora, blinda los recursos, amplía el concepto de víctimas a hijos e hijas y amplía las manifestaciones de la violencia de género también. Uh-huh. Cuando vas profundizando en el tema de cómo evitar, por ejemplo, pues esta discriminación, cómo evitar la violencia de género, cómo todo afecta, cómo se lleva incluso a la redacción de proyectos arquitectónicos, ¿no? El no hacer rincones oscuros. Bueno, ¿cómo puede afectar? La iluminación de la calle, podríamos también hablar de cómo se disponen las farolas, todo. Claro, por eso esto es una cuestión transversal, efectivamente. Uh-huh. Por eso invertir en igualdad es fundamental. Invertir en acabar con las desigualdades que sufre el 50% de la población, que somos las mujeres. Y por eso necesitamos también la mirada de las mujeres. El resultado de estas políticas, además, no es solo para las mujeres. El resultado es una sociedad más justa, más equilibrada y que beneficia a toda la población. Por lo tanto, es fundamental. Cuando hablamos de feminismo, muchas veces se malinterpreta el concepto feminista, ¿no? Hemos hablado quizá tanto tiempo de machismo como algo peyorativo, que al nombrar la palabra feminismo, pues tendemos a hacer lo mismo, pero al contrario, ¿no? Sin embargo, el feminismo no busca la supremacía de la mujer sobre el hombre, sino todo lo contrario, ¿no? La igualdad. ¿Qué podemos hacer para quitar esta afección negativa de la palabra? Bueno, pues por supuesto no comprar discursos reaccionarios. El feminismo, lo hemos explicado y se explica por activa y por pasiva, el feminismo no rechaza a los hombres, el feminismo abraza a los hombres, el feminismo incorpora a todo el género, el feminismo es el movimiento que si por algo se diferencia es porque ha sido capaz de hacer realidad las grandes transformaciones que realmente han afectado a nuestra sociedad y que se caracteriza por la paz y por la igualdad entre hombres y mujeres, ni más ni menos, queremos igualdad. Con eso es suficiente, por lo tanto, todo lo demás son reacciones del machismo en el momento que se siente amenazado, como suele ocurrir. Uh-huh. Todos los años se premia una mujer en este día. Este año es una talaverana, la premiada Pilar Fernández Gil, que además se rescata su labor en un mundo muy masculinizado, ¿no? Pilar Fernández Gil, aunque ya lo comentamos ayer, pero por si algún oyente no lo sabe, es presidenta de la Asociación de Concesionarios Volvo Truck, directora de concesionarios Volvo Group Spain Truck and Bus para Toledo, Cáceres y Badajoz y gerente de los talleres Sanfer. Un mundo en el que normalmente, sin querer y por nuestra cultura, identificamos con el mundo masculino. El hecho de que se ponga en valor esta figura, la figura de esta mujer, de Pilar Fernández Gil, supongo que habrá sido muy meditado y muy bien acogido, ¿no? Bueno, pues como sabéis, el Día Internacional de las Mujeres, cada año tenemos un lema, cada año se trabaja también, bueno, pues alrededor de visibilizar, pues por ejemplo, visibilizar el lenguaje, visibilizar determinadas demandas de las mujeres. Y en este caso, el reconocimiento provincial, hay otra serie de reconocimientos. Está el reconocimiento del Premio Internacional Luisa de Medrano, que se da a Amelia Valcárcel, el premio a los medios de comunicación, que en este caso se concede a Sandra Sabatés. Y sobre todo lo que buscamos es, consiste sobre todo en ver un referente, efectivamente, en determinado ámbito. En este caso, el reconocimiento lo decidimos entre todas las direcciones provinciales, lo ponemos de acuerdo con el delegado también de la Junta y todos los compañeros un poco a nivel provincial de pensar una persona, una mujer referente en algún ámbito. En este caso pensamos en Pilar porque considerábamos que era un referente para las mujeres en el sector empresarial y un ejemplo de cómo el talento femenino debe ser reconocido en puestos directivos y de gerencias, puesto que las mujeres han luchado muy duramente por conquistar el mundo laboral, pero todavía siguen siendo una minoría en la dirección o en consejos de administración de las empresas, y considerábamos que Pilar puede ser un espejo en el que se puedan mirar las mujeres y un ejemplo tras 28 años de experiencia en un sector empresarial muy masculinizado como era el de los concesionarios y de los talleres de vehículos industriales. Sí, a mí realmente me parece una idea genial. Bueno, se trata de visibilizar el trabajo y el éxito de estas mujeres, como es el caso de Pilar, para que las niñas y las adolescentes también tengan referentes femeninos en todos los ámbitos. Es muy importante. Y que vean que se puede, por supuesto, porque es fundamental, ¿no? Muchas veces desde pequeñas incluso les trabamos deseos o sueños porque pensamos, no, esto no es de mujeres, todo es de mujeres. Efectivamente. Qué bien, Charo. Yo le cedo nuestros micrófonos para que, bueno, pues nos dé un mensaje de igualdad en esta semana. Pues yo voy a aprovechar efectivamente para invitaros a todas y a todos también, pero especialmente a las mujeres, a sumarnos a la huelga feminista que se realizará el día 8, porque aún nos queda por recorrer mucho camino, juntas y juntos, y trabajar por conseguir por una sociedad más justa en la que se nos eduque en igualdad, donde las mujeres no cobremos menos por el mero hecho de serlo, donde podamos acceder en igualdad, como decíamos, a los puestos de responsabilidad, y a seguir trabajando por tener una sociedad sin violencias machistas, una sociedad libre de desigualdades y de discriminaciones basadas en el género. Por eso tenemos que seguir en esta lucha. Así que os espero a todas el día 8. Yo estaré en Toledo, creo que en Talavera también se desarrollará la misma. Sí, ahí queda esa invitación y ojalá vayan muchas mujeres. Charo Navas Cabeza, hoy ha sido nuestro ejemplo de esas mujeres empoderadas que tenemos que seguir como modelo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotras, un saludo. Un abrazo.